Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Freddy Pavón Pineda y les invito para que escuchen todas las noches el programa de más audiencia en Oriente, Good Times, Buenos Tiempos, aquí por Estéreo Volcán, de lunes a viernes. Les invito para que escuchen a el periodista Elvis Gómez con su programa estelar Good Times, Buenos Tiempos.